Nos ponemos en contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, lo veníamos adelantando y teníamos intenciones de conocer qué está pasando con la implementación de la ley Micaela en la provincia de La Pampa. Todos saben que la provincia adhirió a la ley nacional y esto tiene que ver con, sobre todo, y lo más importante, son las capacitaciones a los agentes de la Administración Pública Provincial, pero también a funcionarias y funcionarios de los distintos poderes, tanto provincial como municipal y, por supuesto, que nacional. Vamos a hablar unos minutos con la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, que nos atiende amablemente en su despacho para conocer esta situación y, por supuesto, preguntarle algún otro tema. Liliana, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Bien, la verdad que bien, contenta con esta aplicación de la ley. La verdad que hay bastante entusiasmo por parte no solamente de los empleados y las empleadas, que ya han agotado las inscripciones, por lo menos en las dos primeras aulas. Sabemos, tenemos el seguimiento, que ya se están inscribiendo para lo que es el 17 de marzo, la plataforma que habla el 17 de marzo, y también mucho compromiso por parte de los intendentes y las intendentas que están adhiriendo a la ley y obviamente que también capacitaremos. Hablabas de fechas. La fecha límite es el 18 para anotarse en la plataforma virtual. ¿Y cuándo comenzarían las capacitaciones en sí? Las capacitaciones en sí comienzan el día 20, la primera inscripción para la provincia de La Pampa. Hay dos comisiones por mes que nos habilitan alrededor de 500 participantes. Ya en las primeras de febrero ya no tenemos cupo, estamos ya inscribiendo para el 17 de marzo, en lo que se corresponde, digamos, al inicio de la segunda etapa, digamos, ¿no? Si seguimos así en el transcurso de todo el año, más las capacitaciones que tenemos pensadas presenciales y demás, vamos a hacer un gran avance con respecto a la aplicación de la ley. Si es que no hay más cupo para la primera, ¿cuánta gente se ha anotado? ¿Cuántos agentes de la administración pública? Y La Pampa tiene habilitado 500 agentes por plataforma, o sea, por aula que se abre. Así que la verdad que hay bastante interés y, bueno, inclusive del común, digamos, que no es empleado estatal, que también está interesado en la temática. Y como es una plataforma abierta, obviamente a nosotros nos filtrarán los datos y nos llegarán únicamente los empleados del Estado, pero la verdad que hay mucho interés en toda la provincia con respecto a la aplicación de la ley. ¿Para gente y para funcionarios y funcionarias cuándo es? Bueno, para los funcionarios, toda la primera plana de gobierno, ministros, secretarios y subsecretarios y subsecretarias y secretarias, vamos a capacitarlos de manera presencial el viernes 28 de febrero a partir de las 9 de la mañana en Vialidad. Eso corresponde a un trabajo que le corresponde a la Secretaría de la Mujer, de capacitar a toda la primera plana. Lo hacemos extensivo en la semana siguiente al Poder Legislativo, donde vamos a capacitar al vicegobernador, a los diputados y diputadas, asesores, asesoras y personal jerárquico de la Cámara de Diputados. Y después vamos a seguir con las microrregiones, con los intendentes, intendentas, concejales, concejalas y jueces de paz. ¿En qué se basa esas capacitaciones? ¿Qué herramientas le van a dar a los agentes de la administración, también a los funcionarios que no sepan algunas cosas que deberían saber, sobre todo para plantear algún protocolo de alguna actuación en alguna situación particular? ¿Qué se les dice? Bueno, en principio se le hace un marco general de lo que es la legislación vigente, los derechos que tenemos todas las mujeres con respecto a la violencia. Después se hace una interpretación de cada una de las violencias que existen. Hoy ya la violencia va mutando de manera diferente, por lo tanto hoy tenemos muchas denuncias por violencia psicológica o violencia verbal o violencia política, si se quiere. Bueno, entonces también diagramar e informar toda la metodología que hay y también una especie de protocolo o ABC de lo que se debe hacer cuando se detecta o uno ve un caso de violencia, a dónde tiene que ir, a dónde tiene que recurrir, no revictimizar a una víctima, no juzgar, no prejuzgar, no condenar, mucho menos. Siempre creerle a la víctima, por supuesto, como primera instancia. Nosotros, la verdad que trabajamos con un protocolo propio que hemos hecho en la Secretaría, pero a su vez también hay uno muy interesante que elaboró el Instituto de Seguridad Social, que viene trabajando ya hace varios años, que lo elaboramos juntos, lo corregimos, lo fuimos probando y nos ha dado buenos resultados. Justamente por esto, por abrirse y decir, bueno, nosotros tenemos conflictos de violencia entre compañeros, entre compañeras, y lo tenemos que resolver, lo tenemos que ver cómo lo trabajamos, y la verdad que fue muy valiente de su parte, por lo menos el instituto, en mostrar esta situación, plantearla, trabajarla, y la seguimos trabajando y modificando día a día, porque como te decía, la violencia va mutando, los violentos siguen estando, y obviamente tenemos que convivir en nuestro ámbito laboral. Y digamos, respecto al que se quiera o la que se quiera negar a hacer estas capacitaciones, ¿qué puede llegar a pasar con tanto los agentes como los funcionarios? Porque uno imagina que quizá algún funcionario no quiera hacer estas capacitaciones. Sí, la verdad que sería muy loco que pasara eso, pero pasándolo en la reglamentación de la ley, bueno, hay sanciones que obviamente aplicará la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Alguna persona obviamente se puede negar porque por una cuestión de enfermedad, por cuestiones como lógicas, digamos que no pueda estar presente en el momento de la capacitación, pero hay sanciones como, por ejemplo, no poder concursar en la administración pública, bueno, sanciones de diferente tipo que nosotras planteamos en la reglamentación y que obviamente serán publicadas cuando el gobernador las apruebe, ¿no? Bueno, te cambio un poquito de tema, Liliana, y te quiero preguntar por otro tema que nos interesa hasta como medio de comunicación por la posición que tenemos, sobre todo la posición política respecto al trabajo sexual o al abolicionismo, porque hay un grupo de mujeres que están luchando para que eso realmente se concrete, que tiene que ver con la cultura prostituyente, básicamente. ¿Qué posición tenés, sobre todo, qué pensás respecto a algunas organizaciones que plantean esto como una independización de la mujer y un trabajo que debería ser común para todos? No, la verdad que yo no estoy de acuerdo, yo soy abolicionista, me declaro así, de hecho el perfil de la Secretaría ha trabajado en ese sentido, inclusive con compañeras de ustedes de la radio, donde hemos llevado historias y documentales, no solamente aquí en Santa Rosa, nosotros siempre decimos que acá está todo más al alcance de la mano, sino a los pueblos donde el tema de la prostitución sigue siendo un tema tabú, así que la verdad que no comparto para nada en la posición de Amar, de hecho hemos hecho declaraciones públicas en su momento cuando quisieron radicarse aquí en la provincia, no estoy de acuerdo, para mí la prostitución no es un trabajo. Y bueno, y hay que fortalecer a todas esas mujeres que obviamente nos falta y nos falta mucho para cambiar el paradigma, para que entiendan que la independencia que ellas dicen de su cuerpo en realidad no es tal. Pero bueno, esto es una deconstrucción que tenemos que lograr que esas mujeres puedan entender, pero también tenemos que generar los recursos para que ellas puedan empoderarse y trabajar en un trabajo digno. Y que no es la calle y no es su cuerpo, justamente. Pero bueno, en esa deconstrucción yo entiendo tampoco que no las podemos condenar, como se hace también en algunos casos extremos, que me parece que tampoco es el camino. No hay que condenarlas, sino hay que ayudarlas a comprender y a comprenderse y a deconstruirse como hacemos nosotros a diario, porque en realidad esto es una deconstrucción permanente de cada uno de nosotros en cada uno de los ámbitos donde hemos sido criados por más de 2000 años y que bueno, que hoy estamos en un punto histórico de ebullición, de garantizar derechos, de efectivizar derechos y nosotras lejos estamos de condenar a esas mujeres sino hacer o intentar hacer los mecanismos necesarios como para que se deconstruyan, puedan tener otra mirada, pero a su vez nosotras como Estado tenemos que garantizar eso de poder generar un trabajo, de poder generar un empoderamiento real, ¿no? En eso yo considero que estamos aún un poco lejos, todas trabajando en el mismo sentido. Me parece que lo bueno que hemos logrado hacer en la provincia es unificar líneas de trabajo entre las ONG, entre el Estado, entre mujeres autoconvocadas y demás, y estamos tirando todas para el mismo lado. Te hago la última pregunta un poco más personal. ¿Cómo te llevas vos respecto a la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar? Uno imagina, vos sos funcionaria, pero llegás a tu casa y conoces las historias, te relacionas con tu pareja, con tu padre, con tus hermanos, con tus hermanas. ¿Vos ves que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mirada respecto a esa situación o crees que todavía tenés que lucharla, remarla todos los días para comenzar a cambiar un poco la cabeza de las personas que te rodean? Mira, en realidad, en mi ámbito, nosotras, en mi personal, la verdad que hemos tenido un cambio impresionante, y lo vemos en las adolescentes, yo lo veo en mis hijas, y obviamente nosotras, inclusive en el ámbito donde nosotras trabajamos, digo nosotras porque somos mayormente hermanas mujeres, donde nos desarrollamos, siempre ha sido ámbitos de varones, ámbitos donde yo nunca me sentí menos que un varón, eso también lo tengo que decir. A mí muchas veces me han cuestionado por mi edad, pero no por mi condición de mujer. Entonces, inclusive cuando yo entré aquí a la secretaría, siempre lo digo y lo cuento y lo remarco, que me costó mucho entender a esas mujeres que pedían permiso para todas sus parejas, porque es algo que en mi casa no sucede. O sea, tengo una libertad absoluta. Y eso tiene que ver con lo que te decía antes, con la deconstrucción, con el poder entender, con no juzgar, con no prejuzgar, con no condenar. Y la verdad que para mí este periodo de trabajo acá ha sido un gran crecimiento personal. Porque la verdad que pude tener otra mirada desde otro lado, de un ámbito donde yo nunca sentí violencia, mira que estaba en lugares duros, pero la verdad que nunca me han violentado, o por lo menos el que lo intentó hacer no lo consiguió. Pero fue de un gran crecimiento personal, y es de un gran crecimiento personal a diario, porque acá te deconstruís y aprendés todos los días, todo el tiempo. Y respecto a tu papá, digamos, ¿cuánto llevas con respecto a eso de construirse? ¿Lo entiende o...? Sí, vos sabés que papá se ha adaptado bastante al tema porque, bueno, mi papá tiene hijas adolescentes, tiene hijas que tienen mi edad, y quizá lo rutinario que era antes, pero en mi casa mayormente siempre fuimos mujeres, mi mamá siempre tuvo una personalidad también como muy fuerte, así que la verdad que papá se tuvo que adaptar al cambio, y la verdad que nos llevamos muy bien. Liliana. No, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, Liliana Robledo, Secretaria de la Mujer, hablando en esta última parte un poco más cuestiones personales, pero que tienen que ver con lo que nos pasan todos los días. Van a comenzar las capacitaciones por la adhesión a la ley Micaela, van a comenzar el 20, pero también los funcionarios y funcionarias van a tener una capacitación presencial el día 28. Y después hay una actividad que se va a hacer el foro, vamos a preguntarle, ¿no?, el 2 y 3 de marzo. A ver, dale. Tienen la primicia, el foro participativo que está desarrollando el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional. El primero se hizo en Chapalmadal para toda la provincia de Buenos Aires, el segundo se va a hacer en Entre Ríos y el tercero se va a hacer en la provincia de La Pampa en la primera semana de marzo. Ya vamos a dar mayores precisiones cuando nos confirmen las fechas bien, pero bueno, seremos sede en trabajo conjunto con la provincia de Neuquén y Río Negro, donde se va a discutir principalmente el nuevo plan de trabajo con respecto a la erradicación de violencia.